rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, enredando las mañanas. Muy buenos días. Muy buenos días. Ya estamos acá, ya arrancamos este martes post feriado largo, que por suerte nos acompañó con una mañana espléndida, ¿no? Aquí tenemos un sol en la ciudad de Buenos Aires, realmente muy lindo, una temperatura que está realmente bárbara, porque no hace calor, tampoco hace frío, es una mañana realmente ideal, ¿eh? Igual cuesta, después de un fin de semana largo, cuesta. No sé qué opinás vos, Graciela. Cuesta, ahora me doy cuenta que es casi como un lunes, ¿no? Claro, pero es martes. Hoy es martes, sí, estamos acá como siempre, de lunes a viernes, enredándonos por www.rnma.org.ar. Así es. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Blas, que está con una combinación poco deseable, así lo describe, un fuerte dolor de cabeza y mocos. Es realmente poco deseable. Que así que hoy me van a tener a mí de este lado. Así es. Vamos a estar de las manos de Graciela. De los dos lados vas a estar un poco, ¿no? Intentaremos hacer lo mejor posible. Bien. Bueno, arrancamos así esta mañana de martes. Yo tengo una cosita que me quedó a mí desde la semana pasada. Ando con esto porque, a ver, está el plan Cunita. Oh. Ah, sí, porque todo... A veces las cosas más tiernas, como el nacimiento de una criatura, y las mejores intenciones, como es proveerlo de un kit, un set de todo, ¿no? De todo lo que pueda necesitar un bebé, algo que realmente parece muy, muy saludable, entre otras cosas, para la mamá que está por parir, para el bebé, para esa familia... Se transforma en una cosa extraña, un pasticho absolutamente intragable. Ahí nos enteramos la semana pasada que el juez federal Claudio Bonadío citó a declarar al actual jefe de gabinete, que no es otro que Aníbal Fernández, al actual ministro de Salud, Daniel Golán, y al ex ministro de Salud, Juan Mansur, entre otros, porque hay 23 personas llamadas a indagatoria, porque se sospecha que hubo ahí una suerte de contubernio. Otra vez con esa palabra. Sí, anoche usé con un compañero la palabra contubernio y me dijo que era una palabra antigua, arcaica. Y, a ver, todo vuelve, así que no sé por qué no la vas a usar, pero no es común. Escucharla. No es un vocablo común. Sin embargo, hay algo que defina mejor a este tipo de actitudes, por lo que se viene denunciando y por lo que uno va entendiendo que pueden haber ocurrido. Es un contubernio. Yo, por la cantidad de dinero que se ha usado, lo que sale, yo la verdad que no las vi mucho, ¿eh? ¿Cómo se hizo esta historia? Según José Estela e Ignacio Montes de Oca, que son dos periodistas que hicieron una investigación publicada el 12 de junio de 2015, ellos partieron de un llamado a licitación que ocurrió en abril de 2015. Y ellos en ese momento hicieron toda una investigación donde dicen que hubo algunas empresas que se presentaron que ni siquiera eran del rubro bebés, digamos, y que eran del rubro inmobiliario y multiplicaron por 15 millones% su facturación. El Estado, a través de estos contratos previos, les aseguró, por ejemplo, a Fasano SRL 903 millones de pesos en kits. Es la mayor beneficiaria. Pero después hay otros. Lo que pasa es que, bueno, al lado del tono 903 millones, 39.780.000 pesos, 29.991.000 pesos. Bueno, en fin, son cantidades menores. Yo, pero realmente, lo que muestran es muy lindo, ¿no? Pero ya vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Vi la cantidad que están diciendo y me gustaría escuchar voces que hayan recibido todo ese kit. voces que hayan recibido el kit, un kit que en total el Estado lo está pagando 7.850 pesos y que en definitiva me parece que no sé si es mucho o poco. El tema es este, ¿no? De acordar con una empresa, asegurarle determinada claro. cantidad de guita, y que, bueno, vos dedicate a esto, dejá la inmobiliaria, estás perdiendo el tiempo ahí, ¿no? Claro, sí, y ocupate sí. de esto. Me parece que eso por ahí es matre. El asunto que Bonadío lo citó, como es de esperarse, Aníbal Fernández va a declarar recién después de las elecciones, y todas las declaratorias van a terminar mucho después de las elecciones, creo que a mediados de diciembre, si mal no recuerdo. Bueno. Este era algo, un detalle como de para las punitas. Sí, a mí también me llamó mucho la atención. Son muy lindas, me gustaría que todos reciban ese por kit. Supuesto, pero digamos todos los que lo necesitan, ¿no? Exactamente. Realmente. Se podría gestionar de una manera diferente, seguramente. Gestionar de una manera diferente. Bueno, son las 10 y 6 minutos de la mañana. Es momento de escuchar un tema musical. ¿Cómo lo ves? Me parece. Vamos ahí entonces. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.